pudimos presentar, o más bien presenciar en directo el pasado 15 de agosto en un concierto en Las Palmas de Gran Canaria. Y de todo esto nos va a hablar ahora aquí en Intangible 23 nuestro colaborador Fajardo. Hola Fajardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Joseph? ¿Cómo va? Todavía recuerdo ese concierto del 15 de agosto, San Borondón y Hernando en el Fluxart de Vegueta. Fue un concierto que creo que se organizó con cierta prisa, pero que salió bastante bien. Sí, vamos, sobre la marcha. Yo creo que el domingo nos enteramos más o menos de que podía darse el concierto y nada, el lunes le dimos ahí movimiento a lo que era la promo y tal por internet y el jueves sucedió, así que sí, sobre la marcha, pero sí, la gente respondió bastante bien y estuvo muy guay, se creó ahí un muy buen ambiente y los dos conciertos estuvieron muy bien y bueno, con Hernando ya lo han escuchado, ¿no? Nos lo pasamos teta. Este cantautor, entre comillas, tiene dos discos. Hemos escuchado su canción La Estrella de la Muerte, del primero homónimo de 2011, y este año ha sacado otro titulado Comidas. Y como decía antes, ¿no? Estamos ante una propuesta muy peculiar. Sí, alguien por ahí ya la ha medio bautizado como ironía cariñosa o algo así. Y hace pues eso, hace música pues, con un alto grado de sentido del humor y sin tapujos y escrúpulos tampoco. así que nada, muy bien. Bueno, para los que no conozcan a Hernando, es un chico de aquí, medio de Tenerife, pero afincado en Madrid, y viene ya de banda, ya con el culo pelado, como diría él. Viene de tocar en bandas como Good Idea, Bad Idea, que era un dúo así como de rock instrumental, tirando así a matemático, que está muy guay. Creo que ya no están tan en activo, aunque el guitarra de esa banda forma parte de lo que es Hernando cuando toca en banda. Y otra banda punk, toca la batería en otra banda punk que se llama Biznaga. Realmente Hernando viene de eso, del mundo de la batería, pero se ve que en su momento decidió coger el timple que había por ahí por su casa y ponerse a hacer canciones de esta guisa, ¿no? Como la que han escuchado. Y efectivamente he decidido poner del primero. Comidas todavía no lo tiene licenciado en Creative Commons, supongo que más adelante lo hará, aunque está también para descarga gratuita en su Bandcamp. Y bueno, ya es un disco ahí grabado en estudio. Hernando fue grabado pues entre aquí y Madrid, en el estudio de San Borondón, y de una manera así como más lofa y, ¿no?, con menos recursos. Y esta vez sí, se metió ahí en Estudio Brasil y lo grabó ahí con una producción más notable, y la verdad es que le ha quedado muy muy muy bien. Y siempre con ese contraste brutal entre la dulzura de la música y la agudeza de las letras, ¿no? Exacto. Sí. Siempre crea ahí hay algo de polémica, siempre te hace pensar, pero este tío que me está contando, está muy bien, está muy bien. Siempre rompiendo tabúes y dato de hostias con mucho sentido de humor. Y entonces este concierto en Fluxart lo organizó el colectivo al que tú perteneces, Fajardo, 20 Sacos. ¿Van a ir estrechando esa colaboración con el local Fluxart? Pues sí, empezó un poco también con Atomizador, que también surgió así un poco como que eso, nos habíamos quedado sin la posibilidad de usar la Casa Creativa, que era donde estábamos situando nuestros conciertos, y la verdad es que ahora con Fluxar pues es que está saliendo todo tan bien y nos tratan tan bien que que probablemente sí que hagamos más cosas ahí, pero sí, en principio no hay planes así a corto plazo. Bueno, puede que para a principios de octubre hagamos alguna cosita más por ahí, pero bueno, no está todavía confirmada, pero sí, por ahora es un sitio donde estamos ahí de maravilla. Fluxar pues es un pequeño espacio multidisciplinar, podríamos decir, ahí en Vegueta. Y por otra parte, ustedes en 20 Sacos no solo se dedican al tema de la música, ni mucho menos. Y entre otras iniciativas, podemos mencionar ya, más adelante iremos profundizando en la noticia de que van a poner en marcha este mismo mes un festival de cine bajo licencia Creative Commons, ¿no? Sí, eso es, estamos muy muy muy contentos, ya por fin ya le estamos dando ya ahí un poco a la maquinaria de la promo y efectivamente es un festival en el que ya llevábamos tiempo pensando y organizando y eso un poco tomando iniciativas pioneras como son el Barcelona, el BSCN de Barcelona, ¿no? Que es, probablemente sea el primer festival que se ha hecho sobre cine licenciado Creative Commons y bueno, de hecho en su momento estábamos prácticamente a hacer una copia, remezcla de ese festival, aunque luego, pues bueno, un poco por el camino que han ido tomando las cosas, pues decidimos hacerlo así a nuestra bola, como quien dice, y sí, será el día 24 y 25 de septiembre en el Teatro Iniguada, ¿no? Van a ser dos sesiones y van a haber en total unas 9 películas entre cortos y largos, ¿no? Bueno, pues seguiremos hablando de eso y en nuestro programa de los viernes dedicado al cine, La Linterna Mágica, ampliaremos el tema. Y ahora, Fajardo, nos traes un tema inédito de tus colegas de Costa Rica, Monte, ¿no? Sí, aprovechando que van a hacer ya una gira por aquí, por España, pues les he pedido un tema inédito y me han pasado lo que es el audio de un vídeo que han hecho ahí en Costa Rica, y así que es un directo, realmente es un directo de un tema inédito que se llama Cuevas, y eso, Monte van a estar ya a partir del día 10 de septiembre por aquí, empiezan en Barcelona, luego siguen por Huesca, Valencia, Toledo y Madrid, más o menos en días consecutivos, habiendo ahí un paroncillo entre Madrid y luego a Coruña. En la Coruña tocan el día 17 y el 18 en Gijón. Y nada, están haciendo ya un nuevo disco en los estudios Lúcuma, que los llevan realmente es un estudio que gestionan una banda que se llama Florian Droid, muy amigos de ellos y que están muy muy muy bien, muy recomendable, y bueno, más adelante probablemente ya a partir ya del año que empieza, del año que viene quiero decir, publicarán esa nueva referencia. Vamos a escuchar de momento este tema inédito, Cuevas, de Monte, y seguimos hablando aquí en Intangible 23 en Todo Radio con nuestro colaborador Fajardo. Ascendiendo Este es el adelanto que nos ha traído hoy nuestro colaborador Fajardo, una versión en directo del tema todavía inédito, Cuevas, del grupo de Costa Rica Monte, que se viene a España para empezar una gira que empieza el día 10 de septiembre en Barcelona y acaba el 18 en Gijón. Bueno, ya sé que es pedir peras al olmo, pero una lástima que no hayan podido pasarse por Canarias, ¿no? Ya, sí, lo estuvimos, por supuesto, tanteando, pero bueno, por fechas y demás, pues no se podía, ¿no? Era bastante complicado, pero bueno, pasará, pasará. Esta es la primera, como yo les digo a ellos, esta es la primera de muchas giras que harán por aquí, estoy seguro. Esta solo es la toma de contacto. Recordemos que Monte, esta banda de Costa Rica, sacó hace unos meses un disco compartido o split con el propio Fajardo, un disco que está a la venta en vinilo. Y bueno, entonces por fin han podido pasarse por España y así la gente podrá conocerles en directo, ¿no? Exacto, que estoy seguro que tienen un directo arrollador y va a valer mucho mucho la pena, la verdad. He visto así vídeos y demás que han colgado de conciertos que han dado allá y tienen una pinta increíble. Se hacen acompañar por Pietro, que es hermano de Franco, el batería de Monte, y les pone proyecciones. Es un tipo que es fotógrafo con un gusto exquisito. He podido ver algunos trabajos suyos y la verdad es que me gusta mucho lo que hace. Y eso, los conciertos, pues ponen una serie de proyecciones y le dan a los conciertos pues también una atmósfera ahí muy muy curiosa. Y creo que van a estar muy bien. Aparte, los sitios que ha elegido, bueno, hay que decir que esta gira es en gran parte gracias a Sonido Muchacho, ¿no? Y les han buscado sitios que la verdad es que están bastante bien, ¿no? Son salas ahí de medio aforo y tienen muy muy muy buena pinta, así que nada, ya saben, si Monte está por ahí cerquita de tu ciudad o en tu misma ciudad, no dudes y acude. Por supuesto, Sonido Muchacho es uno de esos sellos independientes muy comprometidos con la cultura del vinilo y también con la música libre. Y bueno, por ejemplo, Monte actuarán en Toledo de la mano del Monasterio de Cultura, amigos nuestros, les mandamos un saludo, por supuesto. Y luego, por ejemplo, en Galicia, el día 17 de septiembre, estarán en la Casa Tomada de La Coruña. Y yo creo, Fajardo, que querías hablarnos de este tema precisamente a continuación. Exacto, es un nuevo espacio que ha surgido, se ha abierto recientemente, vamos, el día 31 de agosto han hecho la inauguración y vamos, tiene una pinta increíble. Han tomado ahí una especie de almacén ahí abandonado, muy cerquita de la estación de trenes de ahí de Coruña, y vamos, y lo han restaurado entre muchos y han hecho una especie ahí de colectivo en gran parte formado por eso, por músicos, arquitectos, gente de diversas tendencias artísticas y demás, y vamos, ya si quieren les animo a que pasen por su web y vean ya la agenda de conciertos que tienen, porque está increíble, ¿no? Si ponen a Casa Tomada a Coruña, lo encontrarán sin ningún tipo de problema. Y vamos, ya vamos, lo que es la agenda de conciertos, solo por decir algo, porque ya van a hacer proyecciones también de cine y demás, tiene una gran pinta, ¿no? Y bueno, entre ellos Monte va a pasar por ahí, y pero vamos, van a pasar ellos, y va a estar por allá Oso Leone también, y bueno, ahí en Unicornibot también, que las pinchamos ya hace un tiempito, y nada, la web que la estaba buscando porque no, es casatomada.org, y bueno, si pueden echar un ojillo, y si alguien que nos escucha está por ahí, por A Coruña, y no se ha enterado de esto, pues que acuda a Raúl y B2 también, porque vamos, creo que vale mucho, mucho la pena. Además que es una iniciativa pues en sintonía con lo que ustedes hacen desde 20 Sacos, o lo que puede hacer el Monasterio de Cultura en Toledo. Son estos colectivos que han ido surgiendo en los últimos años en diferentes puntos de la geografía española. Exacto, yo perdona que te corte, por Raúl, un chico cantante de la banda Pulsar, que es un poco también de los que ha estado ahí muy involucrado en este proceso, pues él era asiduo a lo que era el Liceo Mutante, a lo que era IES, ¿no? Porque el Liceo Mutante sigue, estuvo ahí a puntito de cerrar por movidas legales, pero siguen en activo y siguen con la lucha. Y bueno, el Liceo Mutante es un espacio también muy, muy, muy parecido y muy de referencia, pero que está en Pontevedra, ¿no? Entonces, bueno, solo a puntualizar eso. Y entonces, ya para terminar, nos propones escuchar un tema de Lendrone. Haznos la presentación de rigor, Fajardo. Sí, pues Lendrone justamente son de ahí, de A Coruña. Justamente hablaba un poco de la Casa Tomada, y para enlazarlo con esto, ¿no? Lendrone pues son una banda de ahí, de A Coruña, hacen rock, mad rock, como lo quieran etiquetar. A mí no me gusta mucho poner etiquetas, pero bueno, donde hay mucho protagonismo de sintetizador, pero bueno, hay baterías potentísimas, hay guitarras también potentes a veces, y bueno, llevan en activo desde 2010, y bueno, vendrían a ser también un ejemplo de la escena de banda de ahí, de la escena de Galicia, ¿no? Que me parece que ahora es de las que está, a nivel creativo por lo menos, a nivel fresco, me parece de las más notables a nivel nacional, ¿no? Yo de hecho ya he pinchado bastantes bandas gallegas aquí, ¿no? Unicornibot, que ya les nombraba antes, Uppercut, Guerrera, y se me quedan muchas que ya algunos conocen más, como Triángulo de Amor Bizarro, o Disco Las Palmeras, o Telephone Rouge, ¿no? Me parece muy, muy, muy a destacar todo lo que está pasando ahí en Galicia, porque la verdad es que es eso, está pasando algo, ¿no? Alguien ponía por ahí que podía ser debido a que llueve tanto, ¿no? Un poco lo que en Seattle en su momento, ¿no? Hacer Galicia tan tan lluvioso, pues la gente está más tiempo dentro de casa o del local, ¿no? que fuera, ¿no? No hay tantas cosas que hacer al aire libre, entonces pues hay mejor excusas, ¿no? para unirte a alguien y empezar a tocar, y la verdad es que me parece muy, muy, muy a destacar, ¿no? Que lo que está pasando ahí en Galicia a nivel musical, ¿no? Y en este caso, la gente de Lendrone colabora con esto que se llama Discos Porno. Sí, exacto. Yo este tema lo he sustraído de un recopilatorio de Discos Porno, que viene a ser pues una especie de materialización de todo esto de lo que estaba hablando antes, ¿no? Porno lo forman, es una especie de sello agencia promotora de conciertos y tal, formada también por músicos, entre los que, vamos, de los que yo más conozco son, es David Soprano, que es guitarra en Apercat, ¿no? Que lo expuse hace un tiempo, una banda también de rock instrumental, ¿no? Y eso, se han juntado unos cuantos colegas y están ahí dándole promo y tratando de editar discos a todas estas bandas de las que les hablaba antes, ¿no? Así que, vamos, mejor reflejo de esto ya imposible, ¿no? Así que, pues nada, recomendarles, pues eso, que se pasen por el Bandcamp de discos porno, que ahí van a descubrir más todavía, porque yo puse el Endrone porque fue así un poco de las cosas que más me impactaron y que más me gustaron, pero que habían cosas ahí ya guapísimas, ¿no? Así que si pueden y tienen tiempo y curiosidad, pues háganlo, ¿no? Que no te van a arrepentir. Muy bien, pues cerramos entonces esta participación de nuestro colaborador Fajardo en el programa, escuchando la canción Misa en Detroit de Lendrone. Muchas gracias, Fajardo, como siempre, y seguimos en contacto. Pues muchas gracias a ti, un placer volverte a tener por aquí. Les echaba ya de menos, ¿no? Estamos, agosto siempre se hace, a veces se hace muy largo. pero nada, un placer. Muchas gracias, José. Hasta luego. Y escuchamos a Lendrone. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy nuestro colaborador Fajardo nos ha traído tres recomendaciones. La última era este tema, Misa en Detroit, del grupo Lendrone, con el que tenemos una introducción al universo musical del sello de Galicia Discos Porno. Intentaremos seguir explorando por esa vía. Y a continuación damos paso ya a nuestra primera sección fija de los martes en el programa, la grabación histórica. Rescatamos aquí piezas recuperadas de discos de cilindro, etcétera, de finales del siglo XIX, principios del XX. Hoy tenemos una curiosa pieza dedicada especialmente a todos los amantes del mundo gatuno. Es esta Katzenliebe, interpretada por el Steidel Quartet. Katzenliebe, gesungen vom Steidel Quartet, Edison Record. Pärchen, miau, miau, miau, miau, miau. Er ist tot, sie ist Pärchen, miau, miau, miau, miau, miau. Sie war Katze, war Kater, sie war Mutter, war Vater. Sie war Katze, war Kater, sie war Mutter, war Vater. Ach, sie liebten sich so sehr, miau, miau. Ach, sie liebten sich noch mehr, miau, miau. Realmente simpática esta grabación histórica, Katzenliebe, amor gatuno, con onomatopeyas incluidas. Es una interpretación del Steidel Quartet. Se registró en el estudio Edison de Berlín en el año 1907. Y a día de hoy podemos seguir disfrutando de esta música ya en su vertiente de dominio público, dado el tiempo que ha pasado desde la grabación original. Y entonces vamos a escuchar ahora al grupo brasileño Astrolabio. Con ese nombre nos podemos imaginar que hacen rock espacial, y así es, este es su tema Sinapsis. Thank you. the stream of images. Arthur May y Pedro Corneta son dos arquitectos brasileños que tienen una faceta musical, la cual desarrollan con este proyecto Astrolabio. Su primer trabajo fue un EP en 2012 inspirado en el robot Curiosity que aterrizó en Marte para explorar el planeta rojo, y este año han sacado un segundo trabajo, Coma, es un trabajo multimedia acompañado de un vídeo con una serie de piezas que van fluyendo entre sí. Prácticamente se trata de una gran composición de unos 20 y pico minutos, y de ahí hemos escuchado este tema Sinapsis. El EP Coma, la parte musical de ese vídeo, puede descargarse desde las net labels TapeSafe y Sinewave. Y ahora tenemos reservado un tema, puede que experimental, pero también con mucho ritmo, este Save Save del Neuroleptic Trio. El Neuroleptic Trio es un conjunto serbio que se dedica normalmente a la música improvisada, pero para crear este single Save Save apostaron por un sonido más compacto y el resultado me parece que tiene mucho mérito y mucha pegada. Buena parte de la discografía del trío puede encontrarse en la plataforma El Archivo de la Música Libre. Y de esta manera llegamos a la segunda sección fija de los martes en Intangible 23. Los oyentes más veteranos estarán sobre aviso. Al resto es posible que les asuste un poco. Sea como sea, aquí tenemos ya el momento bizarro. Con la presentación del Dr. Phibbs, que toca en su organillo infernal la partitura de la película Psicosis, esa banda sonora compuesta por Bernard Herrmann, pues ya digo que con esta introducción damos pie al momento bizarro, una sección dada a descubrir todo tipo de extrañezas que abundan dentro de la música libre. Hoy tenemos a Welcome Wizard con un tema breve y definitivamente bizarro, titulado simplemente Italy, Italia. Kurt Howard es un músico que siempre ha ido transitando terrenos inhóspitos dentro del mundo artístico. Fundó el colectivo Faux Fetus, hace de batería para la banda de rock de Filadelfia Ugh God, y también tiene este proyecto en solitario, Welcome Wizard. Su tema Italy, del álbum Awful Retard Smelly Tiny, ha sido nuestro momento bizarro de hoy. Y para despedirnos, nos quedamos con una canción simpática y un pelín extraña, aunque no tanto como esto que hemos escuchado. Se titula Your Body is Out of Control. Tu cuerpo está fuera de control, y la firma Glove Compartment. But if I take off my shirt, what would happen? Why are you laughing? The next round is out of control. Let's go. The groove that takes us to task. I can't stop staring at your ass. Your body is out of control. You know I'd never leave, ever leave you at home. So come on, baby, let's go. It's handsome, you gotta keep on dancing. We're on a roll. We're making big bucks, cause we've got good luck. Your body is out of control. The bars are cussing, cause your seams are busting. Set that booty free. Shine it, shiny. Grind your hiney. Your highness, rocking with me. Score a handful of vodka Red Bulls, watching your face as it is. Maybe you, maybe me, maybe three. Your body. Your body is out of control. Sure, we're a bumping now. We got this party pumping. There's only one way to go. Watching your action grind into traction, getting hot, cause you're swinging low. Smelling the beat, finding my feet with your lips, sculptures of gold. Well, they can join us, why I'm a boy, to make everyone happy, happy and stone. I wanna give God and give you my soul. Come on, baby, let's go. Gonna ride your red dungeon, dangle your something. You know you're out of control. I know you know. You know you're out of control. I know you know. If we drink enough beer, we can do it out here. There's only one way to know. Now your boyfriend is bumming tonight. Tonight. Glove Compartment significa guantera en inglés, y ese es el nombre de esta banda. Formada por ex miembros de otro grupo de Brooklyn, los Mink Lungs. Y a Glove Compartment los hemos escuchado con la canción Your Body is Out of Control.